aquí no llegan los negativos. Mucho cuesta a mi latido, el cielo gris más cálido. Levántate y a los cabrón, no como siempre. A lo mejor no a la guerra, a el amor. Si mañana es un nuevo sol. Telepatía local, ante agujeros local. A la nena como Kylie, y yo más loco que Charlie. Vivo la vida real, y mano Amazon y Ali. Abandonando los rally, buscando Holly en Bali. En la casa mucho Oli, relajado como Coily. Noto los negros, esas baches, subiendo como el Pato Sánchez. Si tu camino tienes baches, no esperes que yo te lo emparche. Mami, el amor y el interés, suma que miren, no lo ves. Quiero una quita japonés, seguro no está, ya se fue. De lo guiando, no podría explicarlo. Otro mestizo vibrando, sabe que estoy hablando. Dice que está conectando, yo no lo conozco tanto. Pero hace tiempo no sabía que la verdad era mentira. Justo cuando yo me perdía, me acarició la energía. Ahora ya no, ya no me nulo más. Si me subí, partí lo trap. Casi sin mirarlo apagando. Conectado a los nativos, aquí no llega a los negativos. Mucho cuesta a mi latido, el cielo gris más cálido. Levántate y a los cabrón, no como siempre. A lo mejor no a la guerra, hace el amor. Si mañana es un nuevo sol, que se joda que diga que no. Ya no es tren, solo avión. Aquí no llega si no se jodió. Cuando nieva yo tengo calor. Levántate y a los cabrón, no como siempre. A lo mejor no a la guerra, hace el amor. Si mañana es un nuevo sol. Telepatía local, ante agujeros local. A la nena como Kylie, y yo más loco que Charlie. Vivo la vida real, y mano Amazon y Ali. Abandonando los rally, buscando Holly en Bali. En la casa mucho Oli, relajado como Coily. Noto los negros, esas baches, subiendo como el Pato Sánchez. Si tu camino tienes baches, no esperes que yo te lo emparche. Mami, el amor y el interés, suma que mire, no lo ves. Quiero una quita japonés, seguro no está, ya se fue. Telepatía local, ante agujeros local. A la nena como Kylie, y yo más loco que Charlie. Vivo la vida real, y mano Amazon y Ali. Abandonando los rally, buscando Holly en Bali. En la casa mucho Oli, relajado como Coily. Dímelo Podio, Dímelo Dor M, Mariano, Billy Boy,